Es velocidad. Potencia. Precisión. Una forma aerodinámica sobre la pista de carreras. Y así se oye cuando pasa frente a nosotros. Es el motor del Mercedes SLS AMG versión GT3 a 280 kilómetros por hora. Entradas de aire en el cofre con splitter delantero. Fibra de carbono, ligereza al máximo. Tracción trasera, alerón ajustable, suspensión de aluminio, color plata. Al volante de esta poderosa máquina viene la piloto afro-libanesa Nicole Mudaber. Con la mirada fija en la pista que va desapareciendo a cada instante bajo la plataforma plateada que rueda a máxima velocidad sobre el asfalto. Lo que mantiene su concentración es la búsqueda del vértice en la pista. Ahí va. Ahí va. Con las manos sobre el cuadro de mandos. Saltando sobre los 6 cambios de velocidad para exponer al máximo los 8 cilindros que bombean el corazón del auto y de ella misma. La vemos salir de la curva y tomar la recta hacia nosotros. Acelerando a tope. Cuando de repente... se abren las puertas en forma de alas de gaviota y el Mercedes se eleva por los aires con Nicole al volante. Ahora, volando mucho más allá del horizonte. Guardianes del Tecno presenta Nicole Mudaber o la historia jamás contada de una estrella supernova. Tonight we're about to get in the mood with the OG badass DJ who's been on every single major festival lineup. Give it up for Nicole Mudaber. Imaginemos a una niña que nace en Nigeria, África, y lo primero que escucha es el sonido de los tambores y los cantos de los pájaros. Su nombre es Nicole. Ahora veamos a la misma niña que viaja con su familia al Líbano. Se asienta en el puerto de Beirut. Son los años 80 y lo siguiente que escuchan sus tiernos oídos ahora son bombas y disparos. Feroces enfrentamientos en Beirut entre cristianos de oriente de la ciudad y palestinos de las diversas regiones del país. La capital, al igual que el resto del país, quedó dividida entre los distintos bandos que combatían constantemente entre sí. Beirut está en llamas. El precario equilibrio social se rompió como un hilo de humo, provocando una terrible guerra civil entre los años 1975 y 1991 en gran parte del territorio libanés. Y ahí tenemos a una joven, Nicole, motivada por la furia y la pasión, que logra salir del Líbano para estudiar y desenvolverse en una sociedad diferente, viajando por Europa y América, dejándose llevar por la corriente de un estado de ánimo, un estado de vida, la música electrónica. La transición de la década de los años 90 es un vertiginoso viaje por un laberinto de luces de neón y reciclaje de antiguos rituales de libertad. Es una noche de verano interno en Nueva York. Sí sabías, ¿no?, que no todas las noches son frías en Nueva York. Si le hubieran dicho a Nicole que esa noche cambiaría su vida por completo, seguramente ella lo habría aceptado diciendo: a eso vine. A eso vine. A eso vine. A eso vine. Me acuerdo que era domingo aquella noche. Estábamos en Nueva York. En esos años la escena electrónica ya permeaba en la cultura de casi, repito, casi todo el mundo. O al menos de todos aquellos habitantes de mi mundo. Como los que nos encontrábamos ahí en la fila para ingresar al túnel. Túnel, el sensacional club de techno que estaba en el número 220 de la avenida 12, en una esquina del barrio Chelsea, en Manhattan, muy cerca del río Hudson, en unos antiguos almacenes de la estación de trenes. Un edificio del año 1900, que 90 años después se había convertido en un excéntrico punto de reunión para las ceremonias de las tribus urbanas, que celebrábamos la libertad y glorificábamos el ruido secuenciado con altas dosis de volumen. En esas memorables noches del túnel se celebraban festivales galácticos llenos de energía y vitalidad. Y en muchos de esos festivales galácticos, el DJ que mantenía el hechizo sobre las pistas era un joven Danny Tenaglia, que con tan solo un puñado de discos de vinil mezclados uno tras otro, lograba encender las pasiones de una generación en búsqueda de sí misma y del más allá. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. No me pregunten cómo logramos entrar. Alguien conocía a alguien que conocía a alguien más, pero ahí estábamos, en el gran túnel de Nueva York. You like the bass? It's filtered. Y en el centro de la multitud que aquella noche llenamos el túnel, estaba Nicole Mudaber. Ahí la vi, dominando la pista y bailando sin cesar, mirando hacia su interior. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Irradiando vibras que conectaron a todas las personas que estábamos con ella como si fuéramos una sola. Y fue entonces cuando Nicole tuvo una revelación. Feel the drums. It was a revelation. It was an aha moment for me on the dance floor. The drums reached me and it spoke to me. It spoke to my soul. And since that point, it was the only vehicle that heals me in life is music. Las posibilidades de triunfar en el negocio del techno en algunos países son inauditas. Nicole comenzó su carrera como promotora de DJs en los 90 en el Líbano. Y no fue nada fácil. Sus fiestas entre mezquitas y catedrales eran un choque cultural que la sociedad aún no podía asimilar. Así que se mudó a Londres, en donde las cosas tomaron otro curso. Fue en este nuevo entorno en donde Nicole Mudaber creó una marca personal en torno suyo como promotora de música electrónica, convencida de que si esa música le había hecho algún bien a ella, pues entonces ese bien debía ser otorgado como un poder a todas las almas. De manera que su misión a partir de ese momento fue mantener vivas las pistas de baile con una máquina imparable de techno. En Londres, Nicole, como promotora, logró tener un booking con más de 500 DJs tocando en locaciones en diferentes países y en festivales cada vez más importantes, hasta el día en que se conjuntaron el tiempo, el lugar y las máquinas precisas para que Nicole se metiera de lleno al laboratorio electrónico y comenzara a crear tracks dedicados a las pistas de baile y, como ella misma dice, al amor. El amor y la fantasía propiciados por la música de baile y las puertas dimensionales que abre el 4x4 en el beat mostraron nuevos caminos en la vida de Nicole, porque como toda una fanática de la pista de baile, ella estaba preparada para cultivar recuerdos inolvidables, emocionantes, eufóricos y poderosos. El Mercedes-Benz SLS GT3 AMG tiene una aceleración de 0 a 100 en casi 2 segundos. Nicole parece tener un motor de combustión interna que revoluciona mucho más rápido y con más potencia que cualquier GT. Ella es un vehículo de energía con una capacidad infinita de carga. En el año 2001, Nicole organiza una fiesta en Beirut, la famosa fiesta Trashy Renaissance. Trashy Renaissance. Con músicos y bailarines de toda Europa. Un ecosistema cosmopolita que aprovechó la fecha de Halloween para acudir a la fiesta con los más exóticos disfraces jamás antes vistos. Atuendos increíbles y extravagantes que provocaron un escándalo mediático en primeras planas, en donde acusaban a Nicole de propagar la homosexualidad y la perversión en la ciudad. Se convirtió en una amenaza para el Líbano y la llamaron a la comisaría. En la comisaría recibió la noticia de que su visión de la vida no tenía cabida en esa parte del mundo, que era una rebelde escandalosa, y la expulsaron del país. Y desde entonces ella vive su propio mundo. I live in my own world. I don't live in anybody's world. Autoexiliada y empoderada, como jefa del imperio Mood, Nicole maneja un sello discográfico altamente influyente, Mood Records. La empresa productora de eventos globales Mood Raw, que son fiestas en bodegas, Mood Zone, que son escenarios en festivales, y Mood Day, fiestas en piscinas. También maneja el programa de radio In The Mood, que se emite en más de 80 emisoras en 50 países, con una legión de 20 millones de escuchas. Un catálogo incendiario de tracks y remixes premiados y bailados en las mejores pistas del planeta. Y así, el sonido del beat en su corazón nunca para. Se perfila con Red Bull para vivir su obsesión por los autos de carreras y nos revela su otra vida como piloto profesional. Un pasatiempo de alto octanaje que resume la naturaleza intrépida de Nicole y su pasión infalible por vivir la vida a toda velocidad. If you think you know you can make some changes, trust your instinct and go for it. Vulnerabilidad, ira, emoción, amor, amabilidad, lealtad y una determinación inquebrantable de seguir adelante la convierten en una fuerza a tener en cuenta. There's only one. Guardianes del Tecno. pocas personalidades del mainstream electrónico en la actualidad poseen una historia tan apasionante y solemne como la de Nicole. La suya es una generación implosionada por la guerra, recreada una y otra vez, y que en la música dance encontró la vía de libertad y sosiego. Estudios universitarios en ciencias sociales forjaron y enfocaron los esfuerzos de Nicole fuera de la pista en trabajar para los demás. I'm inspired by beauty, I'm inspired by humanity, I'm inspired by people and by feelings. That's what inspires me. Y es que aparte de sus eventos, la incesante agenda de giras de Nicole nunca termina, mezclando para instituciones tecno de todo el mundo como el Paradise o el DC10 en Ibiza, el Superclub Fabric de Londres, el New York's Output y una variedad de eventos como el Ultra de Miami, donde Nicole es parte de la familia, el Electric Daisy Carnival y DC Vegas, New York, Orlando, el California's Escape, el BPM Festival, México y Portugal, Coachella, Boiler Room, NYC Lab, fiestas en Tulum, Taipei, la costa mediterránea, Panamá o la isla de Bali. Es una locura. La hemos visto tantas veces, siempre encabezando cartel en cada continente que visita. Sin embargo, por encima de todo esto prevalece el espíritu de lucha y la creencia de Nicole en dar voz a los necesitados. Es su esencia. En la revista electronicabits.net leí sobre su campaña más reciente en apoyo a las víctimas de la mutilación genital femenina en África. Y ahí conocí la campaña benéfica 11, hashtag 11, lanzada el Día Internacional de la Niña en octubre de 2018. Es una campaña en beneficio de la organización Magul, que dirige la reconocida doctora Leila Hussein y que tiene como objetivo poner fin a esta práctica bárbara de mutilación. Pues cada minuto, en algún lugar del mundo, 11 niñas son sometidas a la mutilación genital femenina. Es un número aterrador. Hashtag 11. Ya le dimos seguir. Estamos contigo, Nicole, desde el principio. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Presencia es tan poderosa como su historia. Su cabello es glorioso, grande y negro como un gigantesco árbol. Sus ojos son oscuros y brillantes. Su voz es grave, fuerte. Suena como un motor de 8 cilindros. Y sus palabras brotan a una cadencia y ritmos insospechados, profundos. On a dance floor. Nicole también trabaja con el Lower East Side Girls Club en Nueva York, donde brinda asesoría, apoyo y equipo para productoras musicales independientes y colabora con la organización británica Solving Kids Cancer, aportando recursos para la investigación en el desarrollo de nuevos tratamientos. Además, es embajadora de la Asociación de Música Electrónica y utiliza su cargo para hacer campaña por un cambio positivo en esta industria. Un alma imparable que se eleva a un nivel propio. Nicole Mudaber es una de las artistas tecno contemporáneas más icónicas y trabajadoras de la escena. El Mercedes de Nicole aún sigue en vuelo en órbitas concéntricas y nosotros seguimos en el centro. Si tuviera que ponerle stop a este audio, me atrevería a remixear las palabras de los alemanes Nils y Florian de la cadena Electronic Beats con caracteres mexicanos que salen de mi puño y letra, dando como resultado estas magníficas líneas finales para el podcast de hoy. Nicole Mudaber es una oradora de la verdad, una activista por la justicia social, una amante, guerrera, mujer, un ser humano con la oscuridad y la luz que todos llevamos dentro, que todos llevamos dentro. Más allá del artista que ves en el escenario, Nicole está instigando el cambio. Lideresa cuyo legado se centra en el empoderamiento, la educación, el progreso social y la danza. Saludos, Nicole. We see you on tracks. Nos veremos en la pista. On a dance floor. I got something here.